Pienso que una de las cosas que más atemorizaron a nuestros antepasados fue el hambre. ¿Han notado ustedes que la oración básica del credo cristiano, el Padre Nuestro, es una plegaria en la que el único componente material que el creyente pide es el pan? Y no estoy hablando entonces de un temor infundado. Apenas en el siglo pasado millones de personas murieron de hambre en muchas partes del mundo. En la Rusia de los bolcheviques, en las naciones africanas, en la China de Mao, en la India de los tiempos de Gandhi, en fin. El hambre finalmente mató más gente que la misma guerra. Y aunque no lo creamos, todavía mucha gente se muere de hambre en el mundo. Evidentemente ya casi no se presentan las tenebrosas hambrunas del pasado, pero eso no quiere decir que la humanidad haya vencido al hambre. Lo que ocurre es que en nuestros días el hambre se ha convertido en una especie de enemigo oculto. Ahora toma formas veladas y camufladas que nos obligan a desenmascararla. Estoy hablando del hambre crónica y del hambre oculta. Estas son las nuevas formas de hambre, y cualquier familia puede padecerlas. Si los alimentos que consume no son suficientes para cubrir sus requerimientos de calorías, la familia estará en hambre crónica. Y si esos alimentos no le alcanzan para cubrir las vitaminas y minerales que necesitan sus cuerpos, la familia estará en hambre oculta. Seguramente en esos hogares la gente dirá que allí nadie se acuesta sin haber comido, pero esto no quiere decir que hayan comido todo lo que sus organismos requerían. Y para muchas familias esto no solo ocurre un día, sino todos los días, todas las semanas y todos los meses. En estos casos, de modo lento pero seguro, estos nuevos enemigos van afectando el crecimiento y el vigor de las personas. Luego las van debilitando, haciéndolas más vulnerables a las enfermedades y finalmente las llevan a la muerte antes de tiempo. Lo más triste del asunto es que este problema es muy común en nuestro país. En la mayoría de municipios rurales, más de la mitad de las familias se encuentran en hambre crónica y al menos tres cuartas partes, óigase bien, tres cuartas partes padecen hambre oculta. Así de grave es la situación. ¿Saben ustedes cuánta hambre crónica y cuánta hambre oculta hay en sus municipios? ¿Saben cuál es la manera como este enemigo se cuela entre las comunidades de su localidad? ¿Habrá más hambre en las zonas rurales que en las urbanas, en las zonas altas o en las llanuras? Si no lo saben, es tiempo de averiguarlo y de enfrentarlo, porque no les quepa duda, el enemigo ya está en su propio municipio.